El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural. Más animal. Más humano. Y todos, bienvenidos. I'm Hola, hola, hola, hola, hola, amigas y amigos, muy buenos días. Un gratísimo placer estar con ustedes nuevamente. Hoy, pues, continuamos con este tema de los derechos y una de las cosas es que hemos estado tratando durante este mes el tema de los derechos de las personas adultas mayores. En este caso, tenemos el gratísimo placer de contar con dos invitados. Una invitada y un invitado que nos van a contar hoy de sus experiencias frente a este tema. Vamos a ir a una pausa musical y los presentamos inmediatamente después de la pausa. Compañero canta, haz de tu guitarra una herramienta de labranza, para sembrar con cada acorde sueños de utopía, para encender en el corazón humano el fuego del amor y la esperanza. Compañera canta, lleva la humanidad siempre anudada a tu garganta, nutre tu voz de pueblo, canta tus dolores y alegrías, ve cómo a pesar de tanta muerte, aún seguimos luchando por tejer la sagrada trama de la vida. Que tu canto de cigarra son claves de sol y luna, evite que nos usurpe sentido y la memoria, e ilumine nuestra lucha para transformar la historia. Canta, canto comprometido con el amor y con la vida. No es tiempo de cantar sobre amores perdidos. Cuando miramos tanta miseria por las calles, odio, injusticia, desesperanza y muerte, guerra, violencia, opresión y hambre. Compañera canta, rompe el miedo y el silencio que oscurece en la vida. Frente a las palabras te nos damos el poder, y surja con el poder de tu palabra, de tu ternura, tu canción, tu poesía, con el fuego consumidor de tu alegría. Debe anunciar que otros mundos son posibles, donde sin hambre ni miedo vamos un día a despertar y se haría vida del sueño. Compañera canta, sigas sembrando esperanzas, militando por los sueños, ternura la utopía. el canto tiene sentido. Canto tiene sentido, ayuda a cambiar la vida. Bien, estamos saludando a todas nuestras amigas y amigos donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos la presencia y les vamos a presentar, por favor, tenga la gentileza. Mi nombre es Yolanda Sánchez, pertenezco a 60 Piquitos de la Vicentina. Y también a don Enrique, por favor, que se presente. Bueno, quiero empezar agradeciéndole a la radio de la Casa de la Cultura y a usted, señor Raza, por permitirnos este espacio. Bueno, yo soy el fundador del Club Adultos Mayores Quitus la Vicentina. Entonces, la idea, y presidente del barrio, ¿no? Y la idea era primero, ¿qué hago con esa responsabilidad? Y me vino la idea de formar este club. Primero el ser humano, ¿no? Entonces estamos nosotros, ya cumplimos 6 años, vamos a los 7 años, y bueno, pues y estamos funcionando muy bien. Empezamos con 4 adultos mayores, y ahora ya somos como 30 adultos mayores. Y bueno, pues estamos... Bueno, y de ahí es la preocupación de que esto no va a ser un círculo cerrado, sino abierto. Entonces estamos formando una fundación, es una asociación independiente de adultos mayores, se va a llamar De Quito. Entonces, ¿para qué? Para también traer de las más agrupaciones de adultos mayores para fortalecer y tener fuerza para poder reclamar según nuestros derechos constitucionales. No, los derechos constitucionales nos basamos desde 2008, de la Constitución de la nueva Constitución que está en vigencia, ¿no? Que dice un sinnúmero de... Primero está considerado, los adultos mayores estamos considerados como grupo prioritario y vulnerable. Entonces, y los derechos, nos dicen la Constitución, que lamentablemente no se cumple. No se cumple en primer lugar porque nosotros no teníamos conocimiento, y ahora que tenemos conocimiento estamos reclamando nuestros derechos constitucionales. A ver, don Enrique, yo quisiera empezar por una cosa, por señalar esta parte que me parece fundamental cuando usted habla de grupo de interés prioritario. ¿Qué es lo que exactamente significa eso? Bueno, antes de continuar, queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra compañera Jamie Clemencia Jaimes, quien nos acompaña también el día de hoy en la transmisión. Le damos una cordialísima bienvenida. Buenos días, muchas ganas, mucho gusto de estar aquí con las adultas y los adultos mayores y en Ser Más Animal. Nuestro programa se transmite todos los miércoles en vivo por la www.guamblaradio.com, pero también... pues aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Entonces les saluda Jamie Clemencia Jaimes Medrano, hoy acompañando Ser Más Animal, y más con este tema tan importante del cual hago parte, que es el grupo de Quitus la Vicentina, ¿no? Adultos Mayores Quitus la Vicentina. Chévere, chévere. Entonces vamos a dar paso inmediatamente a don Enrique para que conversemos con él respecto a este tema. ¿Hay derechos específicos, particulares, que son exclusivamente para adultos mayores? Sí, obviamente. Entonces, usted me decía del prioritario. El prioritario es porque tenemos que nosotros dar preferencia a los adultos mayores. ¿Por qué razón? Porque nuestras vidas ya hemos dado mucho para el Estado, para la sociedad en general, ya hemos dado mucho nosotros, los adultos mayores. Entonces, por eso es que nosotros, como ya hemos dado, creo que tenemos derecho a ser retribuidos de alguna manera a nosotros, los adultos mayores. Ponerles más atención. Entonces, como nosotros, como no tenemos esa atención que nosotros necesitamos, entonces por eso es que nosotros nos agrupamos para poder tener fuerza para reclamar. Don Enrique, para ser lo más concretos posibles, ¿qué derechos usted ha sentido que no están siendo atendidos, que no se están cumpliendo? ¿Tiene usted alguna...? Sí, yo quisiera, si me permite, para iniciar, que tome lectura la primera parte que dice los derechos. Claro que sí, tenemos la Constitución del Ecuador de 2008, y en su artículo 36 dice: las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia, se consideran personas adultas mayores aquellas personas que ya han cumplido los 65 años de edad. Este es el artículo 36, les repito, de la Constitución del Ecuador, en donde en su sección primera habla sobre las adultas y adultos mayores. Sí, muchísimas gracias. Al respecto, don Enrique. Sí, tiene usted... Sí, sí. Entonces, debido a como ya ha escuchado usted lo que dice la Constitución, estamos nosotros respaldados de la Constitución. Entonces, nosotros no estamos bien atendidos. En primer lugar, ¿por qué razón? Porque no tenemos la especialización adecuada para nosotros. Sería en este caso los geriatras. Geriatras. No tenemos geriatras. Estamos nosotros mal atendidos en salud. Definitivamente más en salud, porque el sistema de hoy con el call center no nos permite a nosotros, por medio del call center, conseguir turno. Citas. Para nosotros tener la atención de la salud. Uh-huh. Entonces, a ver, parece que también... La señora Yolanda. Yolanda, por favor, nos va también a dar su parecer al respecto. Bueno, yo a veces que llamo al call center del seguro, me dicen que después de 3 meses me pueden dar una cita. Y me preguntan por qué tengo... ¿Cuántos años tiene? Porque mi voz me parece que no es tan mayor. Entonces ahí le digo que tengo 67. Ah, no, entonces deje nomás, le vamos a pasar para después de 3 meses. Eso no está de acuerdo con nosotros, los adultos mayores, porque somos seres humanos y necesitamos de todos. Entonces esa es la razón, la mía, que protesto, porque somos personas adultas, mayores, y nadie no nos quiere hacer caso. Entonces nosotros hemos visto por nuestros medios buscarnos para nosotros un doctor geriátrico para ver si ellos también nos están consiguiendo el seguro para que tengamos nosotros la salud, tengamos todo lo que necesitamos como cualquier ser humano. Bueno, ojo, tenemos entonces un reclamo, esto dirigido directamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es quien tiene que dar atención prioritaria. Primero, pues los grupos de este tipo de atención, que son importantes, que son fundamentales para el Estado, debería ser así. Voy a permitirme hacer un pequeño paréntesis respecto al tema, precisamente de que hay una preocupación, ya que el 10 en la parte que tiene que ver con los adultos mayores, hay una parte que unos fondos que se están manejando muy mal, en vista de que hay como un desfinanciamiento. Se han ocupado varios miles de millones en el año anterior y en este año también, que está dejándole sin la posibilidad de seguir atendiendo adecuadamente, y por lo mismo hay como alguna propuesta, ya se está hablando de que se va a incrementar la edad para que las personas accedan a la jubilación y a los servicios que el IES presta para los adultos mayores. Digamos, de este momento son a los 65 años, y entonces el incrementar esa edad, pues... Bueno, partiendo, yo creo que es injusto, porque inclusive es injusto ahorita, 65 años. Es injusto, ¿no? Ajá. Por la siguiente razón, después de entregar toda una vida nuestros aportes al seguro, pues chica, una persona más o menos ha calculado que se beneficia unos 5 o 10 años, exageradamente, después de dar 30 o 40 años de servir y aportar en el seguro. Me parece que es injusto, y peor, querer aumentar hoy a más años. Yo creo que no es, no, definitivamente nosotros reprochamos esa forma de tratarnos de los adultos mayores. Claro que sí, además que sería inconstitucional. Exactamente, sería inconstitucional también. Quiero nada más que añadir a lo que dijo la compañera, ¿no? Y nosotros vamos a luchar para que se dé esto. Uh-huh. Es lo que dijo la compañera, ¿verdad? De que a los 3 meses o 4 meses, por el medio del call center, se consigue una cita. Perdón que lo interrumpa, tenemos una llamada. Adelante, buenos días, le escucho. Muy buenos días, felicitaciones al programa y con los trabajos que vienen haciendo en las diferentes áreas y ahora con los adultos mayores. Nos permita hacer una sugerencia, tal vez, si bien les estamos oyendo que los problemas están relacionados a salud. Sí, antes por favor un minuto, ayúdeme con quién estoy hablando y de qué sector nos habla. Ah, muchísimas gracias, soy Amparo, de acá de la urbanización La Luz. Entonces estábamos queriendo hacer la sugerencia de que ojalá, como informan que estarán trabajando como asociación de adultos mayores, pudieran trabajarle en el asunto de la prioridad que se tendría que hacer para que el transporte nos permita bajar por la parte de adelante y no tener los problemas que ya son varios los accidentes que se vienen dando porque se utilizan pues las puertas de atrás. Ojalá, como repito, como asociación ya de Quito puedan llegar con esta iniciativa, con este pedido, y la verdad es que no sabemos a dónde, si al municipio o a la Agencia Nacional de Tránsito, porque en este asuntito del pacto vial no saben quién es el responsable de qué. Entonces, felicitaciones nuevamente y muchísimas gracias. Gracias a usted, Amparito, por llamarnos. Muchísimas gracias. Agradecemos infinito. Un saludo inmenso, un abrazo. Que tenga un buen día también. A ver, sobre el tema, solamente una cuestión, doña Gladys y don Enrique. Es que nosotros hablamos de esto en el programa anterior. Claro, con el señor Bismarck. Con Bismarck Moriano respecto al tema desde la visión de la Defensoría del Pueblo, y entonces él está de acuerdo. Tal vez lo que tendríamos que hacer es canalizar como una petición para que en el tema del transporte, pues no sé, a través del municipio, de la entidad de tránsito, se pueda volver a obligar para que se dé preferencia en los buses a fin de que los adultos mayores tengan esta prioridad en la primera puerta, no sé cómo se hacía hace un tiempo. Esto lo vamos a considerar también. Yo creo que, yo le agradezco a la persona que llamó, ¿no? Y tiene razón en esto, que nosotros es que pasamos este problema de lo que dice del transporte, y nosotros le reclamamos directamente al chofer, al cobrador, que tienen que dar un mejor trato, pero lamentable no conseguimos. Y básicamente nosotros nos hemos quejado al municipio, a los entes que tienen que ver con el transporte, pero no hemos conseguido nada. Entonces, porque no hay una buena organización en general del transporte para todos los ciudadanos. Sí, yo pienso que una de las cosas que Quitus La Vicentina, el grupo de adultos mayores, está haciendo de manera histórica, es que a través de esta asociación que se va a construir, se vinculen más adultos mayores, no solamente del barrio La Vicentina, sino de muchas otras partes. ¿Por qué? Porque la problemática no es solamente en Quito, sino también en Ecuador, sino también en Colombia, en Venezuela, ¿sí? Pero vamos a marcar un precedente, ¿por qué? Porque la organización, porque lo que es el estar juntos y el tener el respaldo de la Defensoría del Pueblo, ya el lunes 30 de octubre nos va a visitar a las 10 de la mañana el señor Bismarck Moriano, en el grupo para asesorar el grupo, para hacer el acompañamiento y para que podamos entonces hacer esos reclamos de una manera más formal. Lamentablemente los derechos humanos son universales y no necesitaríamos papeles porque somos humanos, simplemente. Eso pasa como con la naturaleza. Necesitamos uno al otro. Claro, pero si no tenemos esa personería jurídica, ese reconocimiento jurídico, es como si no existiéramos. Entonces, Se cierran las puertas. Exacto. Entonces, a través de esta organización, y agradecemos mucho también la llamada, porque nos pone en conocimiento de más problemáticas, ¿sí? De no solo de la salud, sino del transporte, el tema de la jubilación que nos comentaba Raza. Entonces, sigamos conversando acerca de este tema, hablemos un poquito de, vámonos al tema laboral. ¿Cómo los adultos mayores, ya después de haber entregado 30, 35 años, ¿sí? Ya las empresas dicen, bueno, no más, tome su jubilación. Pero después de eso, ¿qué hacen los adultos mayores? Uh-huh. Doña Gladys, cuéntenos, doña Yolanda, cuéntenos usted. Ajá. Bueno, después de la jubilación, nosotros no podemos conseguir trabajo. Nosotros mismos, entre mayores, nos juntamos para ver qué podemos hacer. Pero eso no es. Tenemos que ser rápidos, todavía estamos vivos, todavía tenemos las manos completas para poder nosotros trabajar. Si no, no hacemos nada, es como que estamos amarradas las manos. Y don Enrique, ¿cuál ha sido su experiencia con relación al tema laboral? Bueno, entre ellos hay muchos que no estamos bien atendidos. Realmente, la Constitución dice que nosotros, todavía las personas, los mayores que estemos capacitados, tanto intelectualmente como físicamente, tenemos opción a trabajar. ¿Por qué razón que buscamos trabajo nosotros? Porque la jubilación no nos permite solventar nuestros gastos. Uh-huh. Entonces necesitamos nosotros también que nos den esa oportunidad. Claro. Entonces les reitero, dice la Constitución, y eso tenemos que nosotros trabajar para que se dé lo que dice la Constitución. Uh-huh. Y vamos a conseguir. Antes de olvidarme, me remetía, perdónenme un ratito si me permiten, ¿no?, de lo que decía la compañera, que por medio del concentre le dan a 3 meses o 4 meses le dan una cita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que uno, a mí me pasó de que yo tengo problemas de la columna, y a mí me dieron para 4 meses para que me dieron cita. Entonces yo digo, no, que sufre la plata y no la persona. ¿Y qué es lo que pasa? De mi misma jubilación tuve que gastar. Entonces lo que nosotros vamos a solicitar, que el IES sea justo, y vamos a reclamar que ese gasto que hemos tenido nosotros, que yo tuve en ese entonces $700 que gasté por mi columna, que haya devolución, devolución de ese dinero que se ha gastado. Y vamos a luchar, ¿por qué razón? Porque no vamos a esperar que nos den, porque se supone que un enfermo tiene que tener una atención más de los adultos mayores inmediata. Urgente. Pero no de 3-4 meses. ¿En dónde estamos? Sí, yo me alegro muchísimo que nuestro amigo y que estuvo aquí por dos ocasiones, los dos programas anteriores, él nos acompañó indicándonos precisamente estas cuestiones, y de alguna forma planteamos ya el tema uno del trabajo para adultos mayores, que es una de las cosas que entendemos se está manejando a través de un proyecto que está en la Asamblea. Luego también hemos hablado de esto, de que debería darse como prioridad a los grupos de adultos mayores cuando estén tratando de reservar un turno allí en el IES. Entonces, yo les felicito muchísimo, al tiempo que le envío un saludo a Bismar Moriano, un buen amigo que aprecio muchísimo y además un servidor público de calidad, muy responsable. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar y es que si ustedes van a estar con él, es un buen momento además para plantearles desde su visión en forma personal todo lo que ustedes necesitan y todo lo que ustedes desean tramitar. Estamos a gusto, señor. Bueno, yo les voy a complementar nuestra charla, siempre tomando como sustento la Constitución, porque es la base. La base, claro, uh-huh. Es nuestra Carta Magna la que nos puede ir guiando y la que no se ha escrito porque sí, ¿no? Entonces, el artículo 37 dice, el Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. Entonces, verá, en estas especialidades, como había dicho yo de principio, no tenemos nosotros el geriatra. Si hablamos de la especialidad, no tenemos, la especialidad. El segundo tema que también ya hemos estado conversando, el trabajo remunerado en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. Uh-huh. O sea, claro, el trabajador adulto mayor ya no va a rendir lo mismo, porque uh-huh. ya tiene toda una carga laboral de años. Pero sí es necesario que, digamos, por ejemplo, en las labores domésticas o en las labores que quiera realizar, ¿no?, sea remunerado este trabajo y sea también tenido a consideración que lo va a hacer, pues, no con la misma rapidez, no con la misma efectividad, pero sí de una calidad, porque sí los adultos mayores pueden dar un trabajo de calidad. Uh-huh. Tercero, la jubilación universal. Esto es algo bien importante. Tenemos algunos adultos mayores ahí en Quitus, la Vicentina, el señor Bartolomé, el señor Manuel, que ellos no tienen ningún tipo de jubilación ni ningún tipo de atención. La cuarta, las rebajas en los servicios públicos y en los servicios privados de transporte y espectáculos. Por ejemplo, señora Yolanda, usted tiene o ha tramitado ese descuento para su carta de luz, para su carta de agua, de teléfono. Sí, he hecho, sí, he comentado, pero me dicen que regrese. Entonces yo ya me voy una vez, otra vez, dice, porque yo quiero que me rebajen de la luz, del agua, del teléfono y de otras necesidades, pero me dicen que traiga la última carta de pago. Le llevo la última carta de pago, una copia de la cédula. Le llevo la copia de la cédula y dice, espere, dice, porque todavía tenemos que dar a los primeros que han llegado y después le ponemos a usted. Entonces eso no es legal, claro. Eso no está bien. Ajá. Y usted, don Enrique, en cuanto a estas rebajas, ¿ha tramitado ese descuento? Bueno, también hay que tener que tener conocimiento también para poder reclamar. Yo sí lo he hecho, sí me he beneficiado, por ejemplo, en las planillas de la luz, de teléfono, todo eso. Sí ha habido el descuento respectivo. No. Entonces, ah, bueno. Entonces lo que vamos nosotros... Y le han dado la información de manera clara, de manera oportuna, o primero traiga un papel y luego otra vez traiga el otro papel. Obviamente el trámite... No estoy de acuerdo porque el trámite es bastante engorroso. Eso es cierto. Uh-huh. Y también que este de hacer las columnas y todo eso, que a veces en muchas instituciones no nos priorizan como adultos mayores, no dan ni la atención que nosotros requerimos. Porque tenemos que ponerle en las columnas, y usted sabe, por la edad, no hay esa resistencia para estar parado hasta que nos toque el turno. Entonces se reclama uno, pero dice, no, tiene que ir a la columna, pero soy adulto mayor. No generalizo, porque ciertas instituciones sí consideran al adulto mayor. Inclusive hay unos letreros que dicen ventanilla para adulto mayor y preferencia. Y sí, claro. y sí nos atienden en ese aspecto, sí. Sí, o sea, tampoco es que todas las instituciones estén violentando, pero sí necesitamos seguir alzando la voz, insistiendo, resistiendo y persistiendo para que se ha de conseguir, porque estamos nosotros todavía aquí en... viviendo y necesitamos los unos a los otros. Claro, y que no vamos a luchar solo para nosotros, sino para las nuevas generaciones. O sea, yo también voy a ser adulta mayor en unos pocos años. Entonces, también quiero que acompañar estas luchas, pues para cuando yo esté en este momento de mi vida, en el momento dorado de mi vida, pueda... esté más tranquila. Claro. Porque nosotros estamos intranquilos aquí con esto. Exacto. Y eso hace que la salud emocional y psicológica del adulto mayor se vea afectar. Se vaya disminuyendo peor con estas situaciones. Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos en breve. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La alegría del silencio. Séptimo Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Del 25 al 29 de octubre estaremos en Quito, Machachi, El Coca. Países invitados: Argentina, Colombia, Cuba, España y Ecuador. No te lo puedes perder. Pasa la voz. Pasa la voz. El Tianguis del Hidalgo en el Nido Hogar, una feria divertida para comprar barato y truequear sin fin. Lo mejor de la artesanía contemporánea en San Jaloma, un kilómetro antes de la Merced, frente a la iglesia de San Francisco de San Jaloma. 21 y 22 de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y así la vida continúa. Porque mientras haya un pueblo o un recinto en un risco de montaña o en una selva inaccesible, habrá un mercader que llegará a ellos... Ven, te esperamos. Mayor información al 2-38-5514 o al WhatsApp 098-3115-45. Más Caras de Mujeres presenta... Entre Pieles y Cabellos. Exposición de fotografías y tertulia en performance. Un evento que reivindica las raíces negras del Ecuador en el marco del aniversario 20 de la proclama por el Día Nacional del Pueblo Negro. Además, los afroquiteños rendirán un homenaje a la obra del maestro y obrero del proceso afroecuatoriano, Juan García. Inauguración viernes 20 de octubre a las 18:30, Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entrada libre. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigas y amigos, aquí en Ser Más Animal desde los 940 AM en esta linda mañana de domingo. Les tenemos muchas actividades para que se programen. Yo sé que estarán de pronto aún en camita algunos, otros estarán ya prontos a salir o otros ya llegarían del mercadito de sus compras. Y tenemos hoy en el Parque Cumandá un super evento. Esta se llama Feria de Consumo Responsable. En el Parque Cumandá a las 10 de la mañana. Tendremos música en vivo, tendremos lo que es charlas sobre vegetarianismo, tenemos productos veganos, ecológicos, yoga, danza, talleres y bueno, mucho más. Entonces, extendida la invitación para que vengan a la explanada del Parque Cumandá hoy, 22 de octubre, desde las 10 de la mañana. Salimos acá de Ser Más Animal y nos vamos directito para allá. Arriba en la floresta, también en donde se llama el restaurante Donde Gopal, están hoy realizando una danza hindú. Entonces es una danza de estilo Bollywood. Las chicas, chicos que estén como pendientes, atentos o les guste este tipo de danza, también se pueden venir cerca en La Coruña y Mariscal, creo que se llama esa. Bueno, Coruña y Guipúzcoa. Entonces, estos son los eventos que tenemos para hoy. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 11 de la mañana, también estará el Ballet Ecuatoriano, entrada gratuita. Y el martes también tendremos un evento de ballet. Entonces, vengan aquí a la radio por sus entradas, prográmense con su familia, salgamos, caminemos, charlemos, abracémonos. Y que ojalá todo lo lindo de la vida nos pueda florecer, nos pueda llegar, ¿sí? Uh-huh. Estamos con don Enrique Cabezas y con doña Yolanda Sánchez para esta entrevista. Y nos vamos ahora con un audio que nos tiene preparado Pachito y entonces ahí vamos a ver qué nos propone este audio. Hola amigos, los invitamos al Oki Fest, Feria de Consumo Responsable. Responsable con el medio ambiente, con la salud y con la vida. Tendremos alimentación sana e integral, productos ecológicos, activismo animal, danza, capoeira, yoga, charlas de medicina alternativa. Además, diversos artistas de Argentina, Chile y Colombia nos acompañarán. Asiste con toda tu familia este domingo 22 de octubre a la explanada del Parque Cumandá. ¡Los esperamos! Bueno, genial, entonces como ustedes escuchaban, ahí reafirmando esa invitación para hoy en el Parque Cumandá, desde las 10 de la mañana, esta Feria de Consumo Responsable. Como les anunciaba, estamos hablando con las adultas y adultos mayores del grupo Quitus La Vicentina, don Enrique Cabezas, el presidente también del barrio, y doña Yolanda Sánchez, participante de este lindo grupo, en donde de lunes a jueves se realizan diferentes actividades. Ellos realizan bailoterapia, realizan actividades manuales, de 10 de la mañana a 12 del día. Realizan conmigo un taller de radio cada 15 días los lunes. El centro de salud también les apoya, les trae charlas de nutrición, de salud, y pues también desarrollan pues estas actividades porque son ese toque. Claro. Don Enrique, entonces, ¿como cuáles otras son las actividades que ustedes desarrollan ahí en este grupo de lunes a jueves? Bueno, usted ya había citado esos días de hacemos bailoterapia, fisioterapia, hacemos manualidades, pintura, motricidad, bueno, prácticamente parte de lo que necesita el adulto mayor. Estamos direccionados en eso, ¿no? Y asesorados de personas que tienen más conocimiento que yo, entonces ellos nos sugieren lo que necesita el adulto mayor. Entonces tratamos de llenar esas necesidades, pero nos falta. Claro. Creo que estamos dándole el 50%. Nosotros sí quisiéramos llegar al 100% de la necesidad del adulto mayor. Sí. Una de las cosas que a mí me encanta resaltar de este grupo, y desde que les conocí el año pasado en octubre, es que son autogestionables y autosostenibles. Porque del municipio solamente les, digamos así, les subsidian dos días. Dos ¿cierto? Días. El martes y el jueves. Y el jueves. El jueves. Que ajá, vienen del programa 60 y piquito, en donde un tallerista, pues, ha sido pagado, es delegado, ese es su trabajo, venir a trabajar con las adultas y los adultos mayores. Pero los demás días, ellos mismos se autosubsidian. Sí, buscamos nosotros alguna persona que nos haga ejercicios, que nos haga de la memoria, pero no tenemos, entonces tenemos que buscarnos nosotros mismos y nosotros les pagamos para sus necesidades. Sí, ajá, exacto, ese aporte voluntario hace que las personas que estamos con ellos apoyando esta actividad podamos tener una, digamos eso, una pequeña retribución en lo que es el transporte, pero por eso estamos organizándonos, por eso queremos que se forme la asociación y así poder gestionar con diferentes instituciones públicas, privadas, nacionales e internacionales, proyectos para que los adultos mayores puedan tener un refrigerio, para que puedan, digamos, disminuir ese cubrir esas necesidades. Bueno, en esto me parece que es un buen ejemplo que están brindando a la colectividad y quisiéramos animar a nuestras amigas y amigos radioescuchas que también están en el tema de que están ingresando o que ya pertenecen a los grupos de adultos mayores, pues que se organicen, que vayan también siguiendo como esta iniciativa y que vayan organizándose para poder tener acceso también, para poder hacer reclamos, para poder exigir, demandar que se cumplan sus derechos, ¿no? Para poder que se hagan estas observaciones y de alguna forma que en algún momento también están cordialmente invitadas, invitados para que vengan a estos espacios desde donde podamos seguir conversando los temas sobre derechos. En esto que estábamos, don Enrique, yo quisiera preguntarle, ¿qué otras cosas siente usted que en lo que son sus derechos están siendo afectados? ¿Qué otras cosas el Estado o las empresas o las personas no están cumpliendo con lo que son sus derechos? Bueno, mira, me remito de la Constitución, ¿no? En primer lugar, que nos dice que tenemos que debe tener adulto mayor una vivienda, pero una vivienda digna, ¿no? Que escoja el adulto mayor la vivienda que él desee vivir. Esa es serio la ilusión de los adultos mayores. Por ejemplo, la experiencia que tenemos en el grupo es que muchas de las compañeras no tienen jubilación, ni tienen la ayuda que da el Estado, que es el bono de desarrollo humano. No reciben. Entonces, y de esos hay muchos casos. Porque mira, aquí en el distrito metropolitano hay 15.500 más o menos adultos mayores. 15.500 adultos mayores aquí en el distrito metropolitano. Y nosotros nos ha despertado ese interés de que como estamos mal servidos en muchas áreas, entonces vamos a exigir de nosotros ser atendidos por los derechos que tenemos de nuestros mayores. Y no lo decimos nosotros, sino la misma Constitución. Simplemente queremos que se cumpla lo que está escrito en la Constitución, que no sea solo un papel, una letra muerta, una letra muerta, sino que se haga realidad. Sí, claro, estamos de acuerdo con necesitamos eso. Necesitamos nosotros también que nos tomen atención, porque ya tantas cosas que vamos, por ejemplo, en los buses, nosotros nos subimos, el busero tiene que esperar que nos acabemos de subir para ir a emprender. Y bajar. Y ahí nos acabamos de subir y emprende, pero parece que le coge a alguien. Entonces, hasta agarrar nosotros de alguna parte, ya nos vamos a caer. Entonces, se eso es. Y quieren que resuban el pasaje. La atención no es buena. Señores, ¿qué les pasa? Somos humanos. Somos nosotros que les hemos, quizás a ustedes, pasado algo, averiguado alguna cosa, y nosotros les hemos dado razones, porque nosotros somos antiguos y necesitamos ahora de ustedes. Bueno, allí tal vez, perdón, señalar dos cosas. La primera es que todos vamos en ese camino en algún momento, sí. Inexorablemente, irremediablemente, inevitablemente vamos a llegar, y todos vamos a ser también adultas y adultos mayores, por lo que es de entender, y debemos respetar a cada adulto mayor que nos topemos, ayudémosles en todo lo que podamos, porque es como el camino que nosotros vamos a seguir, y de acuerdo a las leyes que se conocen, el karma es una ley que no tiene nada que ver con las leyes humanas, pero que se cumple de manera total, se cumple absolutamente, ¿no? Y todo lo que hagamos nosotros cuando estemos en esa edad nos va a regresar y vamos a recibir lo mismo que hemos dado. Entonces, la invitación para que nosotros, pues cada vez que nos topemos con un adulto mayor, le brindemos la mayor atención posible. Luego, otra cosa, no solamente que los adultos mayores han entregado una buena parte, más de la mitad de su vida, muchas veces para trabajar y por el desarrollo del país, sino que además han estado contribuyendo económicamente con valores de sus sueldos, que antes de que ni siquiera que los reciba ya han sido retirados, ¿no? Entonces, esos valores están depositados y deben haber generado cantidad de intereses durante todo el tiempo que han estado guardados allí, y no es justo que se quiera incrementar la edad. Desde este momento y desde este espacio, nosotros pues exigimos y demandamos del Estado y de todas las instituciones competentes que no se vaya a pensar siquiera en incrementar la edad, sino más bien que se piense en otros mecanismos que permitan el financiamiento de estos fondos. Además, que si es que hay como culpables respecto a los temas del desfinanciamiento, que sean sancionados de acuerdo a lo que manda la ley, que sean revisadas todas estas cuentas, y que de existir algún tema doloso, algún tema que ha hecho que se perjudique de esta manera a los afiliados al IES, pues que estas personas sean sancionadas, que tengan de alguna forma que devolver lo que hayan adquirido con esos fondos, y que eso se reintegre a la brevedad posible. Esa es mi opinión. ¿Qué piensa usted, don Enrique? Bueno, de principio yo rechazamos desde ya esto de que acumule más años para cubrir a los años. Me parece que hay el proyecto que sea hasta los 70 años. Reitero, rechazamos definitivamente, que no podemos nosotros permitir que eso se dé. Eso es. Ahora, de los fondos que usted se refiere, hay algunas versiones. Y nosotros vamos a tratar de tener la información oficial para nosotros en la otra oportunidad, si usted nos permite, señor Raza. Ahí se vienen ya los documentos reales del cómo está el seguro. Porque estamos nosotros imaginándonos, o las versiones que hay diferentes, ¿no? Pero nosotros, justamente estamos nosotros entre esos derechos, algunos derechos que, si usted nos permite, vamos a continuar de acuerdo a la Constitución, que es nuestro amparo. Entonces, aquí quiero, por favor. Sí, vamos entonces a leer el artículo 38, que me parece muy importante, porque pone el reto al Estado. El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias, las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales. Nosotros, esto me parece muy importante también, porque que estamos aquí en la ciudad, que tenemos acceso más, digamos, cercano a las instituciones, y se ven vulnerados nuestros derechos. ¿Cómo serán las personas que viven en el sector rural? Las personas que no pueden salir de sus casas, que están a, no sé, 2-3 horas de camino. Y se enferman, la necesidad de que vaya alguien. Exacto. Porque entonces, no puede salir, que vaya alguien allá a atenderlo. Y esa es la necesidad también prioritaria. Continuando, las inequidades de género, ¿sí? De la etnia, la cultura, las diferencias propias de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. O sea, todo eso se debe tener en cuenta en esas diferencias específicas. Eso también es lo que se llama el enfoque. el enfoque diferencial, en donde los proyectos siempre deben apuntar a que no es para una masa, no es para algo homogéneo que se deben colocar o que se deben crear esas políticas y programas, sino es para una población que tiene una diversidad, y esa diversidad es la que nos enriquece, y los programas deben también incluir esa atención hacia esa diversidad. Fomentar el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. Hablemos de la participación. Para nosotros, ¿cómo participa el adulto mayor en lo que es la formulación de políticas públicas para este sector poblacional? Bueno, es interesante, ¿no?, que el adulto mayor no tiene que ser atendido ni centralizado. Tiene que ser una atención global, sea rural o urbano. Yo pienso que se debe haber un departamento en que haya para servir a los adultos que viven ruralmente y urbanamente. Tienen que haber dos departamentos para que así organizadamente sean atendidos tanto los rurales como los urbanos, porque más o menos estamos atendidos los rurales, pero los urbanos están abandonados. Yo tengo conocimiento porque les he visitado yo a ellos, y me da pena que no tienen ningún servicio, no tienen nada, absolutamente nada. Entonces es preocupante, ¿no? Entonces yo llamo al Estado de que ponga más atención en estos de los adultos mayores. En primer lugar, son irrespetuados hasta por la misma familia, no tienen un apoyo económico y prácticamente están abandonados esas personas. Entonces, cosas que no se debe dar. Y la atención debe ser en general, no solamente al jubilado, pese a que la jubilación es poca, pero eso también es algo. Entonces, para los que no son jubilados también, la atención de adultos mayores implica para que sea un servicio general y a todos. Y justo. Y justo tiene que ser para todos. Tiene que ser justo para todos. Claro que sí. Entonces, en cuanto a la participación, es un tema que yo pienso que necesitamos ahondar más, porque ahí sí hay reuniones a veces de presupuestos participativos, sí hay reuniones en donde debemos definir políticas, en donde podemos opinar, pero a veces como no tenemos la información completa o no sabemos en qué momento se hace esto, a veces no podemos estar ahí, ¿no? Uh-huh. Y en estos grupos de atención prioritaria es donde se hacen ahora los actuales consejos, ¿no? Y donde el COMPINA, que estuvo en transición, debe también tomar en consideración a las adultas y los adultos mayores. A ver, entonces, doña Yolanda y don Enrique, muy respetuosamente me permito volverles a invitar para ver si continuamos con esta conversación el domingo próximo. La ampliamos y además con la posibilidad de que ustedes inviten también a sus amistades para que nos llamen durante el programa y puedan emitir también sus criterios. Vamos a estar listos para escucharles. Queremos despedirnos del día de hoy, ya se está terminando pues nuestro tiempo. De todas maneras, sí, por favor. Quiero reiterar mi agradecimiento a Radio Casa de la Cultura y a usted, señor Razo, por permitir en este espacio que es muy importante para nosotros, y también a Jamie. Muchísimas gracias Jamie por hacernos el contacto y vamos a seguir trabajando, muchas gracias. Y también que ya está invitado y me anticipo en agradecer al señor Bilman de la Defensoría. Bismarck Moreno. Sí. Moreno, agradecerle y le esperamos el día lunes a las 10 de la mañana. Le esperamos, bienvenido y muchas gracias. Y sí, muchas gracias. El lunes 30 de octubre va a ir al barrio. El lunes 30 de octubre todavía. Sí. Sí, sería como importante entonces si es que en el primer programa del mes de noviembre podríamos a lo mejor tener como un contacto para poder además que nos den las noticias de cómo les fue en este encuentro. Ya. Quiero manifestarles que el Grupo Adultos Mayores de la Vicentina es un grupo incluyente, y la asociación que vamos a formar también es incluyente. Quiere decir eso, que bienvenido cualquier aporte que sea, cualquier sugerencia, bienvenido, que eso nos va a nosotros a fortalecernos, de cualquier edad me refiero. Nada más que muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, y no sea la última vez, nosotros debemos estar para visitarles aquí. Todas las inquietudes que tengamos, les agradecemos. Y de parte de los adultos mayores, que vivamos felices. Que es la solución. Yolanda les dice. Felices. Vivamos felices, Yolanda les dice. Soy Jaime Clemencia, Jaime Medrano. Reza Vihari. Y en los controles, Francisco Viracocha. Muchas gracias por este domingo y hasta la próxima. Gracias. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.